La bella tierra donde nací, nos decía Anita Lucía Proaño al inicio de este programa, y lo que nos ha contagiado de mucha alegría, porque estamos próximos ya a cumplir con nuestra meta y con nuestro objetivo. Y qué gusto estar nosotros en este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano para compartir con ustedes una vez más la música de todos los tiempos, la música que es parte del patrimonio de nuestro país. Quiero hacerles la cordial invitación a todos aquellos que están a través de los 940M en la página www.casalacultura.gob.es, en el satélite www.corape.org.es y también a través de los 92.1 de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, en Radio La Voz de Zamora y también en Radio Cariamanga. La invitación para que ustedes compartan con nosotros estos 55 minutos de Florilegio Musical Ecuatoriano, porque hoy les estaremos contando y escuchando música, por ejemplo, de Anita Lucía Proaño Merino, Azucena Durán, así como también del dúo Bowen Villafuerte, en nuestro segmento El Artista de Hoy. Y como siempre, vamos con unos mensajes que los hemos podido extraer para compartirlos con ustedes y aspirando, como siempre, que estemos muy propositivos para el día de hoy. Solo por hoy seré feliz. Expulsaré de mi espíritu todo pensamiento triste y me sentiré más alegre que nunca. No me lamentaré de nada. Hoy agradeceré a Dios la alegría y la felicidad que regala. Y por lo tanto también vamos a buscar la posibilidad de que nuestro Dios, nuestro Ser Supremo, alumbre nuestro camino. Que mis ojos vean que tú eres la luz que alumbra mi camino. Que mi alma sienta el gozo de llevarme muy dentro. Que mi corazón reciba con humildad el amor que tú me das. Que mis pensamientos sean para glorificarme y bendecirme. Que mi silencio sea para hablar contigo y escucharte. Que mis oraciones clamen ante ti el cambio que debo tener. Señor, quiero vivir bajo tu mirada. Caminar sin cansancio hasta encontrarte, así sentir la paz y el gozo que tu infinito amor me da. Gracias a nuestro Padre por permitirnos pues estar el día de hoy aquí para compartir con ustedes y a su vez ustedes puedan compartir con nosotros a través del 2220-966. Es un gusto, como cada espacio estamos aquí cada momento para en este espacio poder llegar a cada uno de ustedes. Hay flores, hay claveles, hay rosas, hay cartuchos, hay margaritas, hay todas las flores maravillosas que tiene nuestra naturaleza aquí en este instante. Por lo tanto, le hacemos llegar la favorita de usted, acompañada con música. Y esto lo recibe de manos de Andrés Viracocha desde los controles y de quien les habla, Laura Ríos Armijos. Como siempre, un placer poder estar en este instante para contagiarnos de la alegría, contagiarnos de ese entusiasmo que usted tiene en ese espacio donde se encuentra en este instante, en su oficina, en su taxi, en su casa, en su tienda, en cualquier lugar. La invitación para que ustedes reciban y se den ese abrazo de ustedes para ustedes y a su vez compartámoslo con los demás, los que están acompañados. Ya sabe cómo hacerlo. Deje lo que está haciendo y corra, porque es el momento oportuno para que usted pueda llegar a la otra persona. Y nosotros, para ese instante, les vamos a acompañar con buena música. Hay una de las canciones que les habíamos preparado en este instante junto a Azucena Durán. Esta lleva por título es Chiquita Linda. Para todos los chiquitos y chiquitos que comparten con nosotros en Florilegio Musical Ecuatoriano. paz. Me parece un sueño ver la realidad, pero eso eres tú, visión celestial, porque me cautivas, cariñito mío, chiquita sin par, de tanto soñar con tu bella paz. Me parece un sueño ver la realidad, pero eso eres tú, visión celestial, porque me cautivas, cariñito mío, chiquita sin par. Toma, toma nota, vida, de lo que te quiero con el corazón. Dale, dale calma a mi alma, porque sufro mucho solo por tu amor. Quita, quítame esta duda, mi chiquita linda, que muero por ti. Ponle calma a mi alma, di que tú me quieres como yo a ti. Toma, toma nota, vida, de lo que te quiero con el corazón. Dale, dale calma a mi alma, porque sufro mucho solo por tu amor. Quita, quítame esta duda, mi chiquita linda, que muero por ti. Ponle calma a mi alma, di que tú me quieres como yo a ti. Chiquita sin par, toma, toma nota, vida, de lo que te quiero con el corazón. Dale, dale calma a mi alma, porque sufro mucho solo por tu amor. Quita, quítame esta duda, mi chiquita linda, que muero por ti. Ponle calma a mi alma, di que tú me quieres como yo a ti. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Vamos a empezar conociendo algunos datos de Ana Lucía Proaño Merino. Esta dama nace en la ciudad de Riobamba un 21 de marzo de 1956. Desde niña integró en la escuela el coro de la Estudiantina y luego participó también en algunos programas de radio como la Roxy y Ondas de Chimborazo, que eran de su tierra. En estos eventos, pues Anita Lucía Proaño Merino obtuvo varias preseas, entre ellas y las que destaca Osvaldo Carrión en el libro Lo Mejor del Siglo XX es El Bolívar de Oro, cuando apenas tenía Anita Lucía 11 años de edad. También consiguió el Nardo de Oro, la Rosa de Oro y muchas otras preseas más. Vamos nosotros a escuchar más música en la voz de Anita Lucía Proaño y al regresar les contamos otros datos que tenemos por acá. ¿Qué nos trae Anita Lucía Proaño? Amor sin condición. Especialmente para usted. Anita Lucía Proaño, en el año de 1973, ganó el concurso La Estrella Cristal en Radio Cristal de Guayaquil, que le catapultó al éxito a esta artista ecuatoriana. Ha cantado para nuestros paisanos por todo el continente. También ha estado en Europa, en España y quizá en todos estos países donde están nuestros compatriotas que han tenido que abandonar su patria. Anita Lucía Proaño ha estado en las fiestas patrias, como por ejemplo en el Parque de Flushing en New York, y tiene también varios éxitos, entre ellos, y los que se destacan en esta obra, es Idilio, Entre las Flores, El Mentiroso, Entrega Final y muchas otras más. Pero también están aquellas canciones que estamos disfrutando este día aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, vamos con otra de las canciones para posteriormente conocer algo más de Azucena Durán. Y aquí está la voz de Anita Lucía Proaño con la canción Pajarillo Mensajero. Pajarillo mensajero de la vida, fiel amigo, ven que me hagas un favor. Anda, dile al amor del alma mía que regrese, que me muero por su amor. Anda, dile. Mayo estamos de aniversario. Hace 66 años se crea Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para difundir, promover y crear el quehacer cultural. Desde ese entonces somos la voz de los actores culturales. Somos la radio de todas las voces. Somos la primera radio pública cultural del país. Somos Radio CCE. Estamos en los 940 amplitud modulada. O en www.casadelacultura.gov.es. Y como la radio está de cumpleaños,

Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y arrancamos este programa en este segmento del artista de hoy. Ahora sí, ya con el dúo Bowen Villafuerte, ellos nos traen Despedida en el Puerto a ritmo de Pasacalle de Villafañe. Tocan las horas, anuncian ya, el barco pronto ya zarpará. Aquí en el muelle mi amada está, a despedirme con gran pesar. Lágrimas tiernas vertiendo van, y su honda pena me hace llorar. Lloro porque la quiero, porque lejos me iré a otras playas lejanas, donde sí volver no sé. Solo sé, vida mía, que no te olvidaré, que serás tú la guía por doquiera que yo iré. La pena me agobia el pensar que tenga que partir, pero prométeme que nunca te olvidarás de mí. Te lo juro por Dios, que aunque pasen los años, siempre te esperaré. Dame un abrazo, dame otro más, también el beso de nuestro adiós. Dime que nunca me olvidarás, que con paciencia me esperarás. Dímelo pronto, que el barco está en movimiento para partir. La postrer despedida nos hiere el corazón. Ella jura esperarme y ser fiel en su pasión. Ya me voy alejando, veo a mi amada que está su pañuelo agitando mientras el barco se va. La postrer despedida esperarme y ser fiel en su pasión. Ya me voy alejando, veo a mi amada que está su pañuelo agitando mientras el barco se va. Adiós, amada mía. Adiós, amor mío. Y con esos besos maravillosos que nos llegan, vean, de nuestros artistas, pues nosotros continuamos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Antes de contarles parte de los datos de nuestros invitados, como es el dúo Bowen Villafuerte, quiero hacerles una cordial invitación para este martes 28 de abril a las 19:30. Habrá un recital de violín y piano en la Casa de la Música, que lo han denominado Colores. La música concebida en su esencia, los sonidos de la solidaridad, de la paz, del amor y la ternura, encontrados en la música de los pueblos latinoamericanos y convertidos en partituras, en la mano de grandes compositores de Ecuador, Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, Chile y muchos otros más, que brotados en generoso caudal para nuestros oídos con la calidad de dos grandes instrumentistas ecuatorianos, los maestros Victoria Robalino Pinto en el violín y el maestro Leonardo Cárdenas Palacios en los teclados. Quedamos cordialmente invitados para disfrutar de este gran encuentro de música denominado Los Colores, este martes 28 de abril. Y avanzamos nosotros con la información. ¿Quién era el dúo Bowen Villafuerte? Bueno, era un dúo que estaba integrado por el conocido Lucho Bowen y Julio César Villafuerte. Un dúo de cantantes, músicos y compositores. Bueno, don Lucho le decían cariñosamente porque su nombre era Luis Enrique Bowen Gómez. Él nació en el Cantón Panzaje, provincia de El Oro, el 11 de agosto de 1926 y que falleció en Cali, Colombia, un 30 de abril de 2005. Don Lucho Bowen, compositor de temas como Quisiera Llorar, Te Fuiste, Muchachita y muchos otros más. Mientras que el licenciado Julio César Sebastián Villafuerte Luzardo nació en el Cantón Jipijapa, en Manabí, el 9 de enero de 1928, compositor desde los 5 años de edad, locutor, músico, cantante, director, arreglista, pedagogo y empresario musical. Realizó estudios académicos de música. Arranca su carrera profesional cuando es recomendado de Francisco Paredes Herrera con algunas disqueras. Luego forma con Nicolás Fiallos un dúo que graba sus primeras creaciones, seguidamente con Lucho Bowen, donde se formó, como les habíamos dicho, este dúo para posteriormente triunfar aquí en nuestro país y ser llevados por radio La Voz de Antioquia a Medellín, Colombia. Este dúo posteriormente fue contratado por Discos Fuentes para varias producciones discográficas. En dicho país organizó su editora musical JCB Limitada, que fue profesor de música en la Universidad de Antioquia por 12 años, donde dictaba clases de armonía, composición y otros temas más. Como maestro de bachillerato ha sido el innovador de la enseñanza de música en toda Colombia. Antes de su llegada, el sistema era teórico. Con su aporte se volvió práctico, por lo que se hizo acreedor a la importante condecoración Camilo Torres, de acuerdo a la investigación realizada por Osvaldo Carrión y que la publica en su libro Lo Mejor del Siglo XX, es el compositor más fértil del Ecuador, ya que entre música popular y académica ha creado alrededor de 4.000 canciones en letra y música, haciendo a veces 3 creaciones diarias y 15 por semana. ¡Qué talento! Bueno, como nos decía en una ocasión Margarita Lazo, hubieron creadores que se dedicaron especialmente a crear poesía para hacer música. Y bueno, aquí hay otra de las canciones de nuestros personajes que están con nosotros invitados en este programa y precisamente en el segmento El Artista de hoy. Vamos a escuchar al dúo Bowen Villafuerte y este tema lleva por título Entre Taberna y Taberna. Esperamos que disfruten con nosotros de nuestra música y de nuestros artistas. Dicen que tú eres la causa de que me pase bebiendo, y entre taberna y taberna mi existencia consumiendo. Dicen que tú has motivado mi negra y cruel decepción, y que por eso he buscado seguir por la ruta de la perdición. Pero qué importa a la gente que diga y comente mi cruel padecer, si todos bien ya lo saben que fui traicionado por una sírvame más cantinero, que quiero mis penas tratar de olvidar. Y páseme esa guitarra, que quiero con ella mi llanto apagar. que importa a la gente, que diga y comente mi cruel padecer. Si todos bien ya lo saben, que fui traicionado por una mujer. Sírvame más, cantinero, dame más, cantinero, que quiero mis penas tratar de olvidar. Y páseme esa guitarra, que quiero con ella mi llanto apagar. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Julio César Villafuerte, integrante del dúo Bowen Villafuerte, tiene muchas obras populares que han sido importantes en el Ecuador, entre ellas El Pasacalle Apasionadamente, El Danzante Morena Linda, Los Pasillos Tu Duda y La Mía, La Pena de No Verte, Jipijapa Tierra Querida, Lo que el Viento se Llevó, Puerto de Manta, Paján Tierra Hermosa, Soñar Sin Ser Amado, Madre Mía, Feliz Contigo, Así es Manabí, El Bolero Arrepentida, entre otras, y ha compuesto también música popular colombiana, bambucos, cumbias, torbellinos, gaitas y otras melodías más. Cuando escuchamos gaitas, miren también, aparte de este instrumento que en alguna ocasión les habíamos comentado, pues hay un ritmo de este país que se lo ha denominado gaita. Así es como estos personajes pues han ido marcando y haciendo historia en el mundo musical. Julio César Villafuerte vivió en Medellín, director artístico en Discos Fuentes, gerente de su editora de música, y además este personaje sigue creando tanto música popular como académica, de cámara, pues su editora provee de canciones a artistas, músicos de diferentes países, incluso de Europa. Vamos con más música, y otra de las canciones que nos trae este gran dúo ecuatoriano, y que lo vamos a compartir enseguida con ustedes, y esta lleva por título Mi Último Adiós. Aquí está el dúo Bowen Villafuerte. Lo has comprendido, prenda de mi vida, que te he querido, cómo no podré querer, como te quise a ti, falsa mujer. Pero jamás olvides que un día fuiste mía, que mucho me querías, que mucho yo te amé, y que luego el destino nos separó, porque sabía que te amaba, que te di mi corazón, y que mi pecho suspiraba al darte mi último adiós. Pero ya es tarde, porque ya me marcho, lejos, muy lejos, donde ya no volveré, llorando mucho, quizá te olvidaré. Olvides que un día fuiste mía, que mucho mucho me querías, que mucho yo te amé, y que luego el destino nos separó, porque sabía que te amaba, que te di mi corazón y que mi pecho suspiraba al darte mi último adiós. Julio César Sebastián Villafuerte Luzardo decía que la música ecuatoriana que compuso al inicio de su carrera es como mi madre. Con ella me inicié, es lo máximo. Son mi carta de presentación. Amo a Ecuador. Nací ecuatoriano y moriré ecuatoriano. Cabe anotar que nuestro paisano, creador de canciones ecuatorianas muy bonitas, haya tenido que emigrar al exterior para triunfar. Emocionante es mirar al artista colombiano Charly Sá en el programa de Cristina, interpretar a capela un fragmento del pasillo de nuestro compatriota, Tu Duda y la Mía. Y emocionante para nosotros es seguir escuchándolo aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Antes de escuchar otra melodía de nuestros personajes que han estado en este segmento, quería invitar a nuestros amigos de Radio Macarena de Santo Domingo de los Áchilas que nos escriban si quieren escuchar alguna otra canción que esté dentro de su pensamiento. Pueden escribirnos a lauraedenita@gmail.com o también pueden escribirnos a través de el Facebook. Estamos como Laura Ríos Armijos o también Radiodifusora CCE. Nos pueden escribir, solicitar a través de los mensajes que estaremos muy gustosos de poderlo hacer. Si durante o mientras escuchan este programa quieren escribirnos, ya saben, Facebook, Laura Ríos Armijos, ahí estamos para atender sus pedidos. Y bueno, vamos nosotros a escuchar más música, más temas para ustedes. Al regresar les contamos datos de Azucena Durán y también estaremos escuchando otra de sus melodías, pero aquí está el dúo Bowen Villafuerte y nos trae una de las canciones que lleva por título Amargo Licor. Siempre tomando de cantina en cantina, desesperado y llorando, rebozo mi copa de amargo licor. Si vivo borracho es pa' embriagar las penas que llevo clavadas en el corazón. A ustedes, amigos, les doy mi consejo: que no se acobarden por una traición. Para que no sientan lo que yo ahora tengo, cobardía de verla entregada a otro amor. Amigos, les doy mi consejo: que no se acobarden por una traición. sientan lo que yo la tengo. Cobardía de verla entregada a otro amor. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y quién es Azucena Durán, cuyo nombre es Lidia Azucena Durán Guzmán de la Febre? Nació en Guayaquil el 1 de noviembre de 1932 y falleció en Quito el 23 de diciembre de 2013. Comenzó a cantar a los 10 años de edad desde 1946. Canta profesionalmente, primero en Radio Zenit, luego en CRE, después es contratada por Radio Gran Colombia de la capital y se radica en Quito. Se le conoce como la novia del bolero y su éxito es Injusticia. Ha grabado haciendo duetos con Luis Alberto Valencia, Gonzalo Benítez, junto a los Latinos Delante, con Pablo Floril, con Alfredo Jarrín Maldonado, que en CD Remembranzas del Corazón del año 2003 existen canciones de antología con 18 artistas. Esto es lo que les hemos podido contar de estos personajes maravillosos que siguen haciendo música para nosotros, una verdadera armonía para realizar cada una de nuestro trabajo y acompañados de buena música. Mucha armonía más todavía cuando hay personas maravillosas como ustedes que escuchan radio y que sin duda nos siguen acompañando. Ahí está su radio, la primera radio pública cultural del país, que está de cumpleaños, 66 años. Un abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado, y nos vamos a despedir precisamente con una canción de Azucena Durán. Bueno, hay varias canciones, entre ellas está la voz de Azucena Durán con Luis Alberto Valencia, que lleva por título Promesas a ritmo de Pasacalle. Que disfruten y continúen con nosotros. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía.